ilusión fugaz para ti, un capricho del alma que hoy se acerca a mí. Aunque me beses con loca pasión y yo te bese feliz, oh, la aurora que llega, muere mi corazón. Sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidará de mí. Por ti, yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí, que después de esta noche.